Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 35 del podcast PR. Mi nombre es Gerardo Taker y en semana de semifinales estoy con mis compañeros y amigos Don Salvador Mordoqueras. ¿Cómo estás, compadre? Hola, hola, ¿qué tal? Pues contento, nervioso, un cúmulo de emociones ahí medio extrañas, pero pues bien, aquí estamos. Y también está Don Alex Rodríguez. ¿Qué tal, compadre? Hola, ¿cómo están? Pues igual que Murdoch, con la idea de ya estar en la final, pero falta un pasito todavía. Ok, Necaxa jugó el pasado sábado el partido de ida de las semifinales contra Mineros de Zacatecas y ganó, como todos seguramente saben, ganó por 1-0. Es ventaja, poca, pero ventaja al fin. Y el próximo viernes el equipo va a jugar por una nueva final en Zacatecas, ¿no? ¿Qué les pareció el partido, chavos? Muy tenso. Fue un partido mucho más cerrado de lo que habíamos visto la semana anterior con Atlante. En este caso, incluso creo que hasta se pierde de repente la... O sea, se ve más llanerón el asunto, mucho más guerrillero. Muchas patadas, muchos golpes, sobre todo del lado de los Mineros. O sea, se tendieron a ensuciar el juego mucho. Al principio, obvio, pues manteniendo la ventaja del 0-0 que les convenía, pues se dedicaron todavía, empezaron a hacer tiempo, cosas así que no extrañan tampoco. Y Necaxa finalmente logra por ahí en un rebote, en una jugada a balón parado, pues el ansiado gol, ¿no? Creo que era importante que se consiguiera de la manera que fuera. Y después entonces sí, se les vino encima Mineros, ya como... de manera igual mucho más agresiva que al principio, pero igual hasta demasiado, a veces parecía que era demasiado para lo que el momento del encuentro que era, ¿no? Entonces sí les preocupaba mucho el generar un gol de visita, y eso como que es una victoria también en ese sentido para Necaxa, el no permitírselos y el dejarle sembrada la semilla de la frustración de no haberlo conseguido. Eso creo que va a ser fundamental y creo que fue a final de cuentas lo que todo el mundo festejó, el que no se permitiera un gol de la visita en casa para tomar cierto tipo de ventaja. Ahora falta consumarla haciendo una anotación igualmente en patio ajeno. El Necaxa no empezó del todo bien para mi gusto. Mineros se veía que lo que tú dices, ¿no? Quería el gol de visitante como de lugar, y estuvo muy cerca también de conseguirlo, hay que decirlo, porque antes del gol, pues una jugada muy peligrosa fue la que, no sé cómo la fallaron, pero la fallaron y yo lo festejé. Ah, por cierto, también volví a ir al Rayo Pibil, otra vez se juntó mucha banda de Necaxa, entonces ya cada vez está mejor el ambiente ahí, pero bueno, nada más era como un comercial. Ahora sí, se gana el partido. Yo también festejo más que no hayan metido gol, el hecho de anotar el solitario tanto, ¿no? Le decía ese día Murdo que a ver si la falla de Shaggy no costaba, porque era al final, fue un pase muy bueno, y bueno, lamentablemente Shaggy no lo pudo concretar. Hubiera sido mucho mejor la ventaja, ¿no? Pero bueno, tenemos ventaja al fin. Y ahora que te quería preguntar cómo estuvo el estadio, porque en la transmisión decían que estaba lleno. A reventar, o sea, en realidad la cifra oficial por ahí estuvo arriba de los 19 mil espectadores. Mucha, mucha, mucha banda de Zacatecas, obviamente está muy cerca la ciudad, entonces se prestaba para que eran como 5 o 6 camiones, más aparte pues los que llegaron por su cuenta. O sea, era una porra que sí cubría, digamos, un cuarto de la parte alta del estadio. Y toda una esquina, digamos, estaba llena de la porra, digamos, oficial. Pero en todo el estadio estaban mezcladitos grupos, pues no tan numerosos, pero así muy repetidos, de gente con playeras de los Mineros. De hecho, lo que decía es que... no sé si es el fervor de otra vez tener un equipo de fútbol de la ciudad. ¿Se acordarán ustedes el desaparecido Real Sociedad de Zacatecas, que jugaba la primera A? Y desde entonces pues no habían tenido otra presencia futbolera en Zacatecas. Entonces creo que le viene bien y se dejó ver, o sea, aprovecharon la situación de la cercanía y sí fue una invasión en tal cual, ¿no? De la gente de Zacatecas. La verdad es que aquí la gente en Aguascalientes, pues los recibieron del todo, pues más o menos bien. O sea, en realidad la gente aquí no es tan agresiva y permite a la visita hacer sus este tipo de aglomeraciones sin mayor problema, la verdad. Entonces, pues se prestó el ambiente, estuvo muy bueno. Dividido por lo tanto entonces el público en las gradas y eso prendió mucho el ambiente, la verdad. La directiva también se preocupó por eso. Hubo dos cambios ahí extraños que vale la pena comentar. Uno, pues como que llevaron un grupo de batucada como con samba y tambores, y eso estuvieron prendiendo en el previo y durante el partido. Eso fue lo interesante, o sea, durante el partido estuvieron ahí tocando constantemente desde la tribuna. Y pues eso le puso cierto ambiente más allá, aunque sí medio opacaba a las porras de Necaxa, que no se veían tan impresionantes como las de la visita. Y por el otro lado, en el sonido ambiente estuvieron metiendo un audio de el Fuerza Rayos y el Rayos, pero así como de repente se oía como que se pasaban, pues, o sea, me parece mucho más valioso cuando es la gente de manera natural la que lo arranca, el grito de rayos, y no tanto porque te lo inserten en el, como cue en el sonido ambiente. Incluso de repente era como a destiempo, porque cuando la gente empezaba a gritarlo, le cambiaban el audio y entonces era un relajo. Habría como que estudiar más cómo se utiliza ese tipo de recursos en el ambiente del estadio, pero... O sea, en general se prestó porque con el gol se levantó la gente, lo festejó y en realidad estuvo bueno el partido, estuvo muy emocionante. Más allá del resultado y de lo que se jugaba, pues creo que fue un buen espectáculo para esa cantidad enorme de gente que se dio cita en el estadio. Taker, ¿tú qué opinas? Mira, el partido sí, me gustó otra vez la apuesta de Necaxa, ¿no? Vaya, pese a que Mineros durante el primer tiempo... tuvo muchas opciones de gol y por momentos dominó el partido, me parece. Me gustó la actitud de Necaxa de ir al frente, de buscar, incluso contrario a lo que vimos en muchos pasajes del torneo, incluso ya teniendo la ventaja, Necaxa siguió atacando, tratando de ampliar la ventaja. De lo que más me gustó del equipo fue alguien a quien yo había criticado mucho en el torneo, el portero Gallardo, me parece que está jugando en gran forma. Y Price sacó un par de goles que parecían hechos por parte de Mineros. Igual, la actitud de muchos jugadores, la entrega, toda, por ejemplo, decían hace rato, decías tú, Alex, de la jugada de Shaggy Martínez al final. Sí, es una falla de Shaggy, pero también es un acierto de Velázquez, que no fue la única que sacó tampoco, ¿no? Sí, me parece que fue un partido... Ajá. Sí, o sea, eso el portero de Mineros estuvo muy atinado, ¿no? Uh-huh. Fue un partido abierto, ¿no? Porque los dos equipos buscaron ir al frente, los dos equipos buscaron goles, y eso siempre va a ser generoso para la tribuna, ¿no? Porque si los dos equipos están buscando goles, pues vas a tener mejor espectáculo que si los dos están guardando. No sé, la verdad, la ventaja, ya lo dije, es corta, pero es ventaja al fin. Y lo que habíamos comentado y lo que decía hace un momento Murdo, que el no recibir gol de visitante puede ser fundamental, ¿no? Porque si Necaxa mete uno, obliga ya a Mineros a ganarnos por dos goles y no por uno. Entonces, desde ese punto de vista, pues el 1-0, pese a que es poca ventaja, pues sigue siendo un buen resultado porque es ventaja y sobre todo porque no recibimos gol de visitante, ¿no? Bueno, no recibimos gol de Mineros jugando como visitante. Me gustó el partido, aunque lo que me preocupa, y se los comentaba hace un rato antes de que grabáramos, no sé cómo va a jugar Necaxa. Nos decía Murdo que en la conferencia de prensa Miguel Fuentes dijo que van a salir a atacar. Yo la verdad no sé. O sea, el Necaxa que hemos visto las últimas dos semanas ha sido muy diferente, mucho mejor, ¿no? De lo que fue en el torneo. Pero la verdad no sé si con la ventaja y jugándose algo tan importante como una final, Necaxa se va a mantener igual o vaya a buscar defender el resultado. No sé qué esperen ustedes, pero al menos el partido de ida me gustó mucho. Sí, creo que de lo que hay que mejorar, no sé qué opinión tengan ustedes, es que el medio campo de Mineros es muy agresivo. O sea, uno agarra la pelota, ya sea Noé Maya, Fígoli sobre todo, que hicieron lo que hicieron ahí en tres cuartos de cancha. Agarraron la pelota y se quitaban como a tres. Creo que falta mucho mejorar, trabajar en la contención, porque estuvieron el perrito Sánchez, que ahora se ve un poco más como a la ofensiva que incluso el propio Michel García, ¿no? O sea, los dos como que tienen un poco de vocación más ofensiva y no contuvieron tan sólidamente al medio campo atacante, ¿no? De Mineros. Y por ahí es que se empezaron a generar muchos huecos en la defensa, porque como se los llevaban, se movían los defensas y entonces había que cubrir los espacios y dejaban huecos en la zona baja, y eso era lo que finalmente le permitió a Mineros tener esas jugadas tan peligrosas. Digo, hubo dos jugadas al poste, bueno, una al poste y el otro al un disparo bombeadito hacia el segundo palo que se estrella en el travesaño del ecuatoriano Colón, Alex Colón, ajá. Que un disparo que así me toca, yo estaba de ese lado de esa cabecera y sí lo vi así como uf, así todos se nos fue el alma en ese tiro, y el igual la jugada del poste, que un balón rebotado ahí que no, nadie pudo rematar bien. Entonces ay, eso es como que la zona baja todavía se vio muy muy endeble en relación sobre todo a lo que vimos con Atlante, pero obvio sí se ve un equipo mucho más trabajado y con mucha más vocación ofensiva en bloque. No es tanto pelotazo ni buscar a ver qué te hacen tus dos puntas como lo fue el caso con los Potros. Entonces, eso lo hace muy peligroso y por el otro lado creo que el 1-0 le ayuda psicológicamente a Necaxa con esa ventaja, porque ya vimos que Mineros se va a empezar a desesperar y a tirar patadas conforme avancen los minutos. Si logran contener bien, y yo lo que creo es que va a jugar a contragolpe, o sea, tiene las armas con Shaggy, con Ishihara. Si regresa Tata, pues ahí también va a estar puesto para ese esquema de juego, a velocidad, a contragolpe y a buscar los huecos que dejen, porque ahorita en el partido de ida los dejaron. O sea, incluso por eso vimos la última jugada del partido, ¿no? La que decías, Alex, del Shaggy, que se va mano a mano con el portero y se la estrella. Por los huecos que dejó Mineros desde el primer partido. O sea, todavía faltan 90 minutos y se me hace que... Por eso decíamos que era un poco excesivo que Mineros se fuera tan al frente, tan agresivamente, cuando todavía faltaba un partido por jugar. Entonces, aún en casa, creo que van a hacer mucho más. Y mentalmente creo que veo mucho más fuerte Necaxa en ese sentido que a Mineros. Oye, interesante que una vez más el rival se quedó, bueno, terminó con cuadro incompleto, ¿no? Una ridícula expulsión en mi punto de vista, porque quedaba todavía un partido, pero bueno, se quedan con 10 hombres, ¿no? Ya casi al finalizar el partido. Absurdo lo de ese jugador de Mineros, Carlos Gutiérrez. Sabiéndose amonestado, no puede meter una mano así de tonta, ¿no? Aparte, sí, corta un avance, pero todavía no era una zona de real peligro, una opción clara de gol, me parece. Entonces, se equivocó, aunque la decisión del árbitro me parece correcta. Y por ahí, también, ¿qué tal el encontronazo de entre Carlitito Hurtado y el espigadísimo, el defensa, ¿cómo se llama? ¿Quién fue? Íñigo. Íñigo, ¿no? Sí, Rodrigo Íñigo, que una torresota y se le estaba poniendo al tú por tú y encaró y pechando ahí con Carlitos Hurtado, que le pechaba al ombligo a Íñigo. O sea, muy extraña esa escena, pero pero sí, o sea, te digo, Necaxa se ve como que lo veo mucho más sólido en ese sentido de la mentalidad y de concentración. Ya más en este partido sí se como que hubo más roces y se permitieron tener más problemillas ahí con los rivales. De ahí también que veo como que esta cuestión que manejaban lo de la columna de esta situación del enfrentamiento de Aguascalientes y Zacatecas, se presta porque también los partidos se han dado así, ¿no? Digo, vienen arrastrando Zacatecas, pues, la historia de los Tecos, de cómo nos eliminaron y la frustración y demás. Creo que eso lo tienen todavía muy presente ciertos jugadores, y lo están como que buscando una revancha personal contra este equipo, ¿no? Así se lo percibía yo en el ambiente. O sea, los jugadores de Necaxa tienen revancha hacia estos ex-tecos que los eliminaron sin ganarles, ¿no? O sea, eso como que se mantiene ahí la espinita. me parece. Pues de alguna manera caló, ¿no? Es que, claro, que te echen así. Pues no, y digo, aparte, el solo hecho de que te echen, ¿no? O sea, sabes que son los mismos jugadores que te echaron el torneo pasado. Y desde luego también eso, que te echen, como dice Alex, que te echen así. Pero, pues en cierta forma, sí es como una revancha, ¿no? Afortunadamente el gol llegó temprano y pues no estábamos hablando de otro 0-0. Exacto, sí, eso era lo importante, ¿no? En marcar, en llevarse alguna ventaja. Así es. Ahora falta ver si, o sea, de nada va a servir si tú tampoco anotas, ¿no? De visita, o sea, jugársela a que sea un partido de un gol de cualquiera de los lados, pues es muy riesgoso. O sea, sí tienen que buscarlo, o sea, considerar que a lo mejor sí les meten uno, ¿no? Y por lo tanto tener que ir a fuerzas a conseguir otro. Para que no les, o sea, para echarles a ellos, dejarles a ellos la presión y no presionarse uno. Ese creo que es el reto para los escenarios son muy fáciles, o sea, Mineros gana el partido y obviamente califica. Pero si Necaxa no mete ningún gol, Necaxa con metiendo un gol, Mineros directamente requiere tres, ¿no? Sí. Ajá. Entonces... Sí, lo que pasa es que no es tan sencillo, Alex, porque Mineros no necesitaría ganar y ya. Porque incluso ganando por un gol, ahí vale eso, el gol de visitante. Si es un 2-1, por ejemplo, pasa Necaxa. Sí, o sea, me refiero a que... sí, o sea, si Necaxa tiene... Algo así que Necaxa tiene como que la última palabra. Si anota, prácticamente estaría en la final, a menos que pase algo muy grave, pero la cuestión sería... que anotara primero, ¿no? No, ajá. No permitir que Mineros crezca y jugar, ahora sí que jugar con la desesperación, que bien comenta Murdoch, que estén atentos desde el segundo uno en esa cancha. Los fantasmas. O al menos desde el 3, compadre. Sí, y pues ya estaríamos hablando de la siguiente semana de los partidos de la final, ¿no? Si nos va bien. Ajá, está claro. Mineros ahorita necesita un gol. Nada más necesita uno. Pero pues cualquier gol de Necaxa les va a complicar el trámite, ¿no? Sí. Y mientras ellos necesitan el gol, ellos son los obligados, desde luego. Sí. Y pues, bueno, yo espero que estemos hablando de una final la siguiente semana. No sé ustedes. Espero que también compartan mi opinión. Sí, yo también creo. Yo creo que sí vamos a llegar a la final. Por lo que mostró el equipo jugando de local y por ese bendito cero de visitante de Mineros. Ese puede ser la clave de todo. Oye, y bueno, ya viendo, bueno, no sé, algo más comentar. Porque yo quería hablar también del, bueno, señalar ese 2-1 de Coras. Que dijimos, tanto dijimos de las 3 semanas de Cora sin jugar. Malditos. Y va y le pega 2-1 al Altamira de visita. Sí. No, pero aparte, no sé, ¿ustedes vieron el partido? Antes de hablar de ese partido, estaría bien escuchar al capitán, ¿no? Antes de pasar ya a la siguiente semifinal. Ah, claro, claro. Sí, hay platicarles que... pues se dio la conferencia, ya ahí sí me voy a dar mi taco, perdón, mi cebollazo. Se dio la conferencia de prensa regular, la oficial, y vi que Víctor Lojero y Néstor Holguín, me parece, pasaron al proceso esto de antidoping. Entonces, pues, ahí los dije, pues voy a agarrarlo saliendo. Terminó la conferencia, todo el mundo se fue de prensa, y ahí me quedé esperando a ver si pasaba, y hasta después me dijeron, no, mano, es que luego se tardan como hora y media. Entre lo que, pues yo creo, supongo que salen muy deshidratados del partido y no pueden hacer su muestra, ¿verdad? Entonces, pues me tocó esperarlo pues un ratito allá Víctor Lojero, pero al final de cuentas salió y muy amablemente accedió a respondernos un par de preguntas. Y pues ya, eso fue lo que nos compartió. Víctor Lojero, ¿compromiso para el gol de visita? No, bien, bien importante haber mantenido el cero en este partido, sabíamos que era fundamental. Ahora tenemos que ir a Zacatecas a hacer un partido inteligente, a tratar de meter gol, que es lo que podemos hacer, y tratar de sacar un buen partido. ¿Extrañó a Tata, Víctor Lojero? Sí, sí, es un buen jugador que ayuda mucho, que aporta bastante, sí, sí, sí se necesita ahí tenerlo presente, entonces ya veremos qué deciden el cuerpo técnico para el siguiente partido. ¿Y soñar con otra final? Sí, claro, eso, en eso estamos, eso queremos. Estamos ansiosos y entusiasmados de poder llegar a una final. Sabemos que no es fácil. Obviamente tenemos que jugar el partido de vuelta contra un gran rival y esperemos que podamos hacerlo de buena forma para llegar a la final. Bueno, no, muchas gracias. Gracias. Pues ahí está. ¿Cómo vieron al capitán? Pues está, bueno, se escucha confiado, ¿no? Sí, resaltó lo de que no se recibió gol de visita. Me pareció muy oportuno eso de Tata. ¿Por qué razón no estaba ni en la banca? ¿Tú sabes, Murdo? No, nadie preguntó. Me parece extraño que no esté el brasileño. Pero bueno, pues sí, se nota que hay apoyo ahí entre el Ojero y Tata. Y bueno, pues no dijo. Y ahí, perdón, ¿sí? Alex, ahí lo que podemos deducir, o sea, porque al final de cuentas le echa la bola al cuerpo técnico, ¿no? Así de, pues a ver, vamos a ver el cuerpo técnico que decide. O sea, que fue por decisión de ellos el no contar con él en esta ocasión, supongo. Y esperemos que se pueda, porque el partido, decíamos, se presta para que esté en la vuelta, ¿no? Esperemos, digo, ya sabrá qué hacer Miguel Fuentes, pero sí, de entrada parecía raro, ¿no? Que ni a la banca. ¿Cómo ves, Taker? Me parece que, vaya, el Ojero pues está en su papel, muy centrado en lo que dice, externando confianza, porque, digo, tampoco los jugadores de Necaxa pueden decir, no, va a ser a lo mejor nos dan vuelta, no. O sea, siempre van a decir, la clásica respuesta futbolista, es un gran equipo, es un rival complicado y tan, ¿no? Pero sí se siente, también a la vez se siente cierta confianza en sus palabras, ¿no? Respecto a lo que de Tata, lo que mencionan de Tata, les comentaba yo que en la transmisión, Natanael, no sé cómo se apellide, y Ricardo Ezequiel García decían que posiblemente estaba viendo sus últimos partidos con el equipo. No sé si es sencillamente que Fuentes no lo tiene contemplado, que no le gusta, o si hay algo más, hubo ahí algún problema, no lo sé. Pero sí, el Ojero se escucha metido, sereno y a la vez con confianza, ¿no? En lo que ha hecho el equipo y lo que puede hacer el equipo. Pues sí, pero a mí siempre me ha gustado el Ojero como declara. Creo que es, o sea, no se guarda nada y te dice las cosas como son, y eso pues siempre se agradece. Y pues por ahí buscaba, por eso la pregunta, a ver si nos soltaba algo de qué había pasado con Tata, pero pues pues ya lo que escucharon, ¿verdad? Entonces, pues esperemos que sí pueda reencontrarse también con el gol. Eso también le caería bien a él mismo en esas instancias finales que tanto le han pesado en las ocasiones anteriores, ¿verdad? Bueno, reencontrarse con el gol, entre comillas, ¿no? Pues hace apenas, el partido pasado metió 2, compadre. No, por eso, o sea, pero ya a estos niveles de instancias, pues, o sea, en situaciones ya de semifinal-final, que aparezca lo que tanto se le ha criticado, ¿no? Bueno, es que en semifinales, compadre, nada más está el gol de Ramos y párale de contar, porque la liguilla pasada nada. Ni un triste gol. Ni lo quiero ni nadie. Ahora sí, Alex, entonces, ¿cómo ven a Coras? No, está cañón. Mira, yo vi el partido, lo vi completo. Yo pensé, ¿no? No, pues Altamira se los va a comer. Los primeros 5 o 10 minutos, Altamira tuvo cierto dominio. Pero a partir de ahí fue así de Coras, dices. O sea, dices, wow, o sea, ¿cómo tocan el balón? ¿Cómo juegan? Dices, ah, caray, estos sí saben su chamba, ¿no? Y dices, no, ¿cuál les perjudicó el descanso? O sea, Coras jugó muy bien. Y pese a que se fue en desventaja al comienzo del segundo tiempo, un gol al minuto 48, yo ahí sí dije, no, ya, se cayeron. Y no, la reacción que tuvieron, empataron inmediatamente, le dieron la vuelta. Y en serio, Altamira no se llevó otros 2 de milagro. Y gracias también a su portero, Austin Guerrero, que también jugó muy bien. Entonces, creo que lo que decías, Murder, lo mucho que hablábamos de sus 3 semanas de inactividad, creo que no les afectaron para nada, ¿eh? Malditos. Bendito Dios que nos tocó Mineros, ¿no? Sí, qué bueno que nos tocó Mineros. Ahora sí, culo. Pues así, Altamira está pues muerto, sí. No sé qué pienses tú, Alex. ¿Qué piensas tú, Murdoch? Pues es muy complicado que vayan a hacer dos goles, ¿no? Y que no les metan ninguno. Está en la misma posición que el Lobos hace dos semanas que perdió con Mineros. Ajá. Prácticamente tiene que hacer pues una proeza realmente, porque van ahora a visitar y está muy complicado que puedan recuperarse, sobre todo por el dominio, ¿no? Que tú comentas que tuvo Coras, o sea, realmente borró a Altamira de la cancha, ¿no? Entonces yo creo que sí, ya tiene prácticamente sellada esa llave, pero bueno, habrá que esperar. Ahora, yo cuando metieron el segundo gol, Coras, pasaron ahí una toma de la reacción de Sergio Orduña, técnico de Altamira, y yo decía, qué bueno, ¿no? O sea, como lo vi, que hice su rabieta, dije, qué bueno, o sea, no me cae bien el tipo ese. Sí. Pero atrás de él estaba Miguel Acosta y dije, ah, chale. Qué mal. Sí, pero dije, qué bueno, ah, qué mal. Sí, exacto, Alex, sí fue. Pero bueno, creo que Altamira dio más de lo que todos esperábamos al arranque del torneo y a medio torneo incluso. Llegó más lejos de lo que cualquiera hubiera presupuestado. Sí. Pero sí, me parece que el resultado es definitivo a favor de Coras. No veo cómo vaya Altamira, por más que haya ganado de visita contra Correcaminos, no veo cómo vaya a ir a ganar por dos goles a Coras. Y pues creo que si el viernes todo nos sale bien, vamos a tener final de visita en Nayarit, ¿no? Sí, sería la primera en el Estadio Victoria y después se cerraría en la cancha de Coras, que es la Arena Coras, me parece, así se llama. La Arena Cora. Ah. Así. Bueno, pero primero tenemos que llegar a la final. Primero, sí, ¿no? Primero hay que visitar a Zacatecas. Exacto, exacto. ¿Qué más es que tenemos? No sé, pero o sea, en esta, nada más como comentario final, en esta edición de la liga, creo que nunca se vio más clara el 1-2 que como o sea, que jamás se había dado así tan claro como la posición 1 y 2 de Coras y Mineros. Creo que son equipos muy muy bien armados. O sea, ves las alineaciones, incluso la de Mineros, o sea, se ve con buenos nombres. Se ve que le empuja, o sea, el equipo, el grupo Pachuca sí le empujó, o sea, sí le invirtió para armar un buen equipo. Y por el otro lado, pues está Jorge Vergara y su filial de las Chivas, que es Coras, ¿no? Incluso lo es mejor que sus Chivas. Luego va a tener que elegir, ¿no? Ya veremos a muchos de estos Coras vestidos de rojo y blanco en la primera división en el próximo torneo, yo creo, para levantar ese barco. Decíamos, el técnico de Coras es el Tiburón, Joel Sánchez, que pues ajá, fue un gran jugador, la verdad. O sea, como discretón, nunca fue así de los guapos de comerciales, pero siempre estuvo presente en el equipo donde estuvo, ¿no? O sea, siempre fue líder y seleccionado nacional, ¿no? Entonces se ve que este equipo está muy bien trabajado, con el Gusano Nápoles también tiene ahí de auxiliar. Entonces pues sí, está un poco de miedo, sobre todo esos dos, por eso, por el respaldo que tienen como institución, tanto del grupo Pachuca como del grupo de las Chivas, pues. Pero mira, si se llega a dar ese final contra Coras, no hay bronca, compadre, porque de visita sí hacemos la bronca si cerramos de local. Sí. Sí. Aunque creo que todos preferiríamos en determinado caso a Altamira, ¿no? Sí, ojalá Altamira haga la proeza del 3-0. Si el viernes sacamos el resultado, el sábado todos vamos a ser estudiantes. Pues ahí está. Pero bueno, no hay que adelantarnos tanto, primero esperar la vuelta el viernes, que es en el Francisco Villa de Zacatecas a las 7:30 de la noche, ¿no? Y va, si no me equivoco, por ESPN 2, ¿es correcto? Sí. Así es, por ESPN, o sea, ahora sí va a estar más a la mano y no tan buscando ligas de internet. Pero viernes, padre, ¿cómo? ¿Qué amorfos eso? Pues a salir temprano de la chamba, mano. No, pero pues, si salgo después de la hora que empieza el partido. Pues así no, que creo que ese partido camping, sí me lo van a contar. Haz campamento ahí en tu chamba, mano. ¿Me quedo ahí? Hasta que acabe el partido. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Ya te vas? No, no me voy a quedar. Ya. Horas extras. Me voy a quedar otro rato. Hombre, qué chambeador. Sí, sí, yo creo que me voy después de las 9:30 y ya, ¿no? Pero bueno, esperemos a ver si no la jetean, y espero yo, en verdad, que el equipo no vaya a salir a defender ese gol. Pero bueno, ¿qué más tenemos? No sé, Murdo. Yo pues nada más agradecer los comentarios que hubo en la columna. Eduardo Delgado, que luego me lo encontré ahí en una tienda de autoservicio, nos saludó y todo chido el cuate. Pues ahí comentó que lo del derbi regional, que eso es añejo, que desde noviembre de 2000, para ser exactos, de hecho hubo decenas de hidrocálidos regresaron golpeados de Zacatecas en lo que fue precisamente una semifinal ganada por Aguascalientes, que eran dos equipos diferentes, pues era lo que decíamos, la Real Sociedad y Gallos. Pero sí, es lo que dicen, que de repente es medio complicado ir a Zacatecas por el ambiente, se pone medio pesado. Vamos a ver, porque sí hay gente que... Bueno, yo ya vi anuncios de ahí de la sobredosis que se van a lanzar. Ajá. A ver si es cierto, a ver si hay presencia visitante. Pero yo ahí, también ejemplo, voy a ir. Pues, ajá. O sea, yo ahí lo que digo es, o sea, las directivas tendrían que poner mucho más facilidades para garantizar la seguridad de las visitantes, ¿no? Que además, por otro lado, pues es un estadio mucho más pequeño, entonces igual y los boletos se acaban mucho más rápido allá. Pero bueno, ahí dependerá esa cuestión de los boletos, si hay el tradicional intercambio entre directivas, ¿no? Que así de que vaya, es de que cuando tú vienes yo te doy ciertos boletos y cuando tú vayas, ajá, tienes tantos boletos para tu gente, ¿no? Sí, pero... o sea, eso se da. Ajá. ¿Qué proporción va a ser? O sea, obviamente, o sea, no, los 5 camiones que vinieron de Zacatecas jamás van a entrar de... Se llena el estadio de necaxistas, entonces, o sea, eso es como que lo que se me hace como un poco injusto, pues, que ellos con su estadio pequeñito, pues, van a ir muchos menos necaxistas. ¿Qué, en ¿qué tan pequeño es en realidad ese estadio? Pues dicen que 3,000, ¿no? Algo así. No inventes. No puede ser. Sí, deben ser al menos 10, compadre. Unos 10, pues yo creo que lo para mínimo. Para que puedan, o sea, el ascenso, deben ser al menos 10. Digo, ves fotos y tampoco se ve así como... unos 10, cuelo mucho, que no se va a llenar. O sea, no permiten que sean los 10, pues que sean unos 7, 8. No, compadre, no. No, ya vi. Chequé el dato. 18,000, exacto. 18. Bendito Google. Toma tu estadio de 3,000, Murdoch. Pues la cosa es que se junten 5 camiones de güeyes, pues, que vayan ahí. Sí, pues yo más bien creería que la gente iría por su cuenta, o sea, no como porra, porque pues obvio la sobredosis no, si acaso no, un camión pues llenarán, pero pero o sea la pues la banda, pues, o sea, aprovechando la cercanía, tendría que haber muchas más facilidades, que también está complicado porque el horario viernes en la noche, pues el regreso está también medio difícil, o sea, ya venirse a las 10 de la noche y salir de allá está peligroso. Entonces pues ay, la onda es que te digo, como que la directiva no ayudó, no puso las condiciones para que se permita un fácil traslado de Aguascalientes para allá. Compadre, sí te dije que PR te va a acreditar el partido, ¿verdad? Con chaleco antibalas, compadre, porque si no... Ah, no, ese no va incluido. Oh, eso es lo que tú me lo preocupa. Consigues, pues vas. Bueno, siguiendo con los comentarios, Jorge Carranza, el especialista en mercadotecnia, pues ahí también nos dejó un análisis de por qué la onda de los de Necaxa y su arraigo en Aguascalientes, lo que ya sabemos. Cicerón, muchas gracias. A Gigas, que nos puso un gran comentario con como a su manera, como él sabe hacerlo. Yo lo grande en extensión nada más. Exacto, porque cierra con una frase que dice: Aguascalientes es una cosa, Necaxa es otra. Y creo que por ahí es donde está cayendo un poco en el error. A estas alturas tendremos que entender que Necaxa ya es Aguascalientes. Ya es. No. No es. No es solo. A ver, nada más, entiéndeme. No es solo Aguascalientes, pero ahorita Aguascalientes ya es Necaxa. O sea, tenemos que entender. No, que lo demuestren, compadre. Por eso, en eso están, pero es que oye, ahí compadre, es el problema. Tienen 11 años, o sea, mientras no nos neguemos a aceptarlo, o sea, es ahí donde tenemos el problema. Aceptemos. Mira, Necaxa como es, hidrocálido. Allá el equipo tiene 11 años, y yo lo he dicho muchas veces, tanto Necaxa le ha quedado de ver a la gente allá, como la gente le ha quedado de ver a Necaxa, y tenemos 11 años escuchando que esto va a tomar tiempo y que los niños de ahora van a ser la afición del futuro del equipo. Ok, los niños de hace 11 años, ¿dónde están ahora, compadre? Todo el torneo lo hemos dicho, salvo ahora que es la temporada de Villamelones que bautizaste de buena forma. Todo el torneo yo me burlé diciendo que había 27 personas en el estadio. Entonces, primero que apoyen, porque no podemos decir... Es como caer un poco en esa frase que usó la nueva directiva a principios del torneo, ¿no? De ser necaxista es ser de Aguascalientes. No, o sea, te la compro al revés. Ser de Aguascalientes es ser necaxista, pero ni así, porque la gente de allá no es 100% necaxista y está muy lejos de serlo, compadre. Pero es que es como que yo siento que es una idea que ya tendríamos que meterlos. O sea, ya por definición, Necaxa, el equipo de Aguascalientes. Es así. Porque aquí juega, aquí vive, aquí comen, aquí salen a pasear. ¿Sí me explico? O sea... Eso, nadie tiene sentido, problema con eso, compadre. Entonces, es eso lo que mucha gente todavía se niega a asimilar como tal. Entonces, no, el equipo está allá, pero de eso a decir que Necaxa es Aguascalientes, no. Ni Necaxa es Aguascalientes, ni Aguascalientes es Necaxa. No es solo, pero sí es, ¿sí? No. En fin. Alex, por favor, dile algo. Es que a mí no me parece que Aguascalientes sea Necaxa. No. O sea, yo entiendo que ahí jueguen y se lo llevaran para allá, pero, por ejemplo, eso que mencionas de la rivalidad con Zacatecas, digo, la verdad, ¿no? O sea, el equipo ya tiene su historia, ¿no? Sí, Necaxa es ajeno a eso, ¿no, Alex? Ajá. O sea, si fuera, en lugar de Necaxa fuera Aguascalientes, entonces a lo mejor ahí sí, sus derbis o lo que sea, sería a lo mejor Zacatecas, o los mineros, o estos, los del San Luis, como se llamen, pero bueno, sería eso, ¿no? Pero Necaxa llegó a Aguascalientes con años de historia, entonces no podemos como que... decir que ahora llegamos a Aguascalientes y entonces nos adjudicamos los derbis regionales porque jugamos allá. Sí, no. O sea, sí, Murdoch, si quieren tener pleito con su rancho de al lado, está bien, ténganlo, pero no embarren al Necaxa, nada más. Ay, es que yo nomás digo, no puede ser un eterno turista Necaxa. Nadie está diciendo que sea un eterno turista. Necaxa juega allá, tiene y que asimilar, vive allá, come tiene allá. Tiene que asimilar las tradiciones, pero, de los de aquí. Pero no, compadre. Son 11 años contra 80 años. Okay. Y a la fecha, incluso en esos 11 años, los partidos en los que más se ha apoyado a Necaxa no han sido en Aguascalientes, compadre. Nacional de Montevideo en el Estadio Azteca, Pachuca en Pachuca, Toluca en Toluca y Cruz Azul en el Estadio Azul. Y nunca han apoyado así al equipo en Aguascalientes. Seamos honestos. Y quienes lo apoyaron en esos partidos que te dije, no fue la gente de Aguascalientes. Fue la gente del DF y gente de otros estados que vinieron o que viajaron a esos partidos. Yo difiero un poco ahí. O sea, creo que haría falta que estuvieras presente en la final contra León. Padre, era medio estadio verde, por favor. Creo que eso está sobrevaluado eso. Era medio estadio verde ahí, Murdoch. Yo nunca había escuchado un grito de agua, de rayos, rayos, como ese día. ¿Veniste al estadio contra el Nacional? ¿Al Azteca contra el Nacional? Claro. ¿Estuviste en el estadio azul? Yo nada más, o sea, no compares un apoyo de un estadio Azteca contra un estadio Victoria, nada más eso. Y además, no era un estadio Azteca lleno. Ese estadio Azteca, el boleto estaba a 10 pesos. Ay, bueno, allá. ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto han costado? Bueno, esa final contra León eran boletos de 50 varos. Bueno, pero es no por eso, no compares el estadio Azteca con el. Pero en aquella ocasión con el Nacional nada más fue la parte de abajo, ¿no? La que abrieron. La de arriba no estaba. Le caben 25 mil, pero había 30 mil. 30 mil que no entran en el Victoria. Sí, por eso digo, o sea, no sé, o sea, son ambientes distintos y creo que. Murdoch, tú fuiste seducido por el lado oscuro. Es que yo creo que más bien lo que se tiene que hacer es que la gente, o sea, no hacer a Necaxa de Aguascalientes, sino como dice Taker, que Aguascalientes, la gente de Aguascalientes sea incluida en lo que ha sido Necaxa en toda la historia. No. Exactamente. Es que no podemos borrar porque sí que se jugó aquí, que el equipo pues tiene más historia en el DF. O sea, no, y ahorita pues es su nueva etapa. ¿Y no crees que esa estrategia es la que 11 años hoy nos tiene igual que el año 1? O sea, Murdoch, no se mira, logró gran cosa. Te voy a poner un ejemplo así, Alex no me dejará mentir. Un ejemplo clarísimo. Pablo Quattrocchi, hemos hablado mucho de Pablo Quattrocchi, lo estimamos mucho Pablo Quattrocchi aquí. Él no le tocó el Necaxa en la Ciudad de México. Él siempre desde que llegó en 2007 estuvo con Necaxa en Aguascalientes. Cuando hablaba de la afición, Alex, Pablo Quattrocchi siempre hablaba de la afición del DF, que veía igual en Culiacán, que veía en Hermosillo, que veía en Aguascalientes, que veía acá, el recibimiento que se le daba aquí. Y esa afición de la que hablaba Pablo no era gente de Aguascalientes. Y no es porque yo tenga algo contra la gente de Aguascalientes, no. Pero realmente, si la gente quiere decir que Necaxa es el equipo de Aguascalientes, pues primero tienen que hacer lo suyo. Ellos tienen que hacer lo suyo. Si ellos no acompañan al equipo a ningún lado y lo abandonan estando ahí cada 15 días, pues es decir que... ¿Tenemos problemas? No. ¿Taker? No, ya acabé. ¿Lo perdimos? Ah, ya. Ah, es que no se te escuchó el final. Te tienes que ganar ese sentimiento de pertenencia, compadre. Ok. Igual tú no, igual tú lo ves porque... Tú lo ves diferente porque desde chico tú estabas acá en el DF y tú eras necaxista, ibas al Azteca. Igual tú lo ves diferente. Pero la gente de allá en realidad, ¿qué tan necaxista es? Claro, hay quienes son necaxistas, pero... Que siguen asesinándose, ¿cómo? ¿Qué tanto lo son? ¿Dónde están siempre? Sí, por eso decimos de la temporada de Villamelones. O sea, porque en realidad, así de base, pues son unos 5,000 los que sí vamos, ¿no? Cada 15 días. Es que es lo mismo, o sea, así como tú, Murdoch, me pues pides que te acepte como que ya la idea de que son de allá, también la gente de allá debe entender que, o sea, no es culpa de Necaxa que se les haya quitado a sus gallos, ¿no? Que tanto añoran y que quieren y demás. Y que según me han dicho era lo mismo, ¿eh? O sea, iba la gente nada más cuando eran finales. ¿Y entonces para qué tanta mamada? Pero, perdón por el tanta. Pero ahí, por ejemplo, o sea, ese equipo de gallos, ese sí es propiamente de Aguascalientes, ¿no? O sea, entonces, pues así la gente de Aguascalientes tiene que entender lo mismo. Así como tú pides que de este lado se entienda que ya está el equipo allá, ellos deben entender lo mismo, que el equipo está allá, que es el equipo de fútbol profesional que está jugando en su estado. No nació ahí, sí. y a lo mejor si fuera Gallos, si Gallos existiera y fuera en segunda división, a lo mejor hasta van más a ver a Gallos, ahí aún en segunda, que a Necaxa, ¿no? Pero... O sea, si no se entiende ese punto por los dos lados, no nada más por este, pues es complicado, ¿no? Que exista una identidad como la que pretenden que exista. Mira, en ese sentido, Alex, el ejemplo que pusiste ahorita me parece perfecto. O sea, dice Mordo que Necaxa es de Aguascalientes, de Aguascalientes es de Necaxa. No. Pero Gallos sí era de Aguascalientes, aunque no creo que Aguascalientes fuera de Gallos, porque pues, tampoco creo que todo Aguascalientes estuviera metido con los gallos, pero los gallos sí eran de Aguascalientes. Esa es la pequeña diferencia, pequeña gran diferencia con Necaxa, ¿no? Sí. Además de que pues, es un equipo sin historia y que nunca hizo nada, ¿no? Pero no vamos a herir susceptibilidades tampoco. Perder una final, ¿no? De ascenso. Ese es su mayor logro, sí. Contra la Piedad, si no me equivoco. O el Irapuato, uno de ellos. Pero bueno, gallos pero no bueno. Existe. Y creo que le voy a dar la razón a Gigas. No lo puedo creer, pero creo que sí. Híjoles, ni modo. Bueno, luego platicamos de esto porque sí es mucho tema y ya se nos está acabando el tiempo. Pero bueno, saludos o algo que quieran dar ya. Digo, yo nomás, pues hubo un debate también, cerrando lo de los comentarios en la columna, entre Jorge Carranza y el Anonymous, diciendo de quién era el estadio y que si quién puede jugar en el estadio y esas cuestiones. Entonces, pues ahí, por si tienen la curiosidad, vean ahí los datos que dejan los Anonymous y Jorge Carranza. Y un buen duelo ahí en los comentarios. Pero, okay. ¿Algún otro saludo que tengan ustedes por ahí, muchachos? Pues, no sé, yo ando desconectado del mundo. nos etiquetó, bueno, de Rebelis, nos etiquetaron porque ya tienen el demo, ¿no?, de su canción, y nos pasaron un link para de Instagram, me parece, y ahí podemos como que escuchar adelanto del nuevo tema de Necaxa, Dale Rayo. Sí, es el adelanto de la maqueta, ¿no? No es el tema terminado, desde luego, y son unos segundos nada más. Sí, muy poquito. Pero bueno, saludos a Gottitenberg, como siempre, a Jorge Zuleta, a Rayo Vivir, que una vez más estuvimos ahí viendo el partido. Y quería comentar de esta dinámica que tiene el equipo. Yo no sé si la viste ya, Murdo, esto de que lleguen a 60.000 en Twitter, jugador por un día. Oh, sí. Bueno, sí, que si llegan a los 60.000 seguidores en Twitter, van a hacer ahí una como rifa o algo para que alguien pueda ser jugador por un día y estar entrenando y viajar con el equipo y todo el relajillo. Pues vale la pena hoy para que inviten a los... No, a los que yo no quiero. ¿No quieres? Yo quiero el puesto de técnico, compadre. Pues ahí, pues ya estando ahí, pues le gritas lo que quieras a Fuentes. No, sí, para ya, que te... decías que inviten ¿a qué? Te interrumpí. Sí, pues a la banda, a la hermandad que le dan follow a la cuenta oficial del Necaxa, pues se va a poner interesante a ver quién. Que le den follow a PR también, padre. Obviamente, también digo, si nos están escuchando, yo creo que ya nos están siguiendo, ¿verdad? Nosotros no tenemos 56.000. Y pues nada más, ¿no? No sé si alguien más tenga saludos, si no ya damos las redes sociales, ¿no? Pues a mi compadre Cormo, ya mencionaste lo de los Rebelis, pues un saludo para mi compadre. Ok, un saludo para Cromo, que nos va a invitar a los partidos de la final, si llega a los dos partidos, eso dijo. Órale. Excelente. Así que bueno, pues demos las redes, ¿no? Ya para ir terminando. Porque sí, se prolongaron con eso de Aguascalientes y demás. Es que si sabes cómo somos, ¿para qué nos provocas? Ya te lo hemos dicho. Fue culpa de Gigas. ¿Para qué te pones la camiseta nacional, compadre? Ay, tú deberías ser ciudadano del mundo. Mira, ¿sabes también qué pasa? Estoy cumpliendo 5 años en esta semana de ya radicar aquí en Aguascalientes. Entonces, sí ando así. ¿Y en 5 años te convirtieron en eso? Pues así es, entonces... Un chilango nunca deja de ser chilango, compadre. ¿Qué te pasa? Ah, no. Yo sí extraño mis tacos al pastor con piña, pero... Ay, pero sí, porque ya, los de allá... Vamos a ser comercial, salvo los de Mixes o Mijes, como se diga, salvo Mijes. Esos, los demás son una porquería, No hay tacos en los clientes, maldito. Acá lo bueno es el lechón. Lo bueno es que yo no voy a esos lugares ya. Ya empezamos de ardillas. Entonces, no, sabes que yo no estoy peleado con el rancho, lo he dicho muchas veces. Ni a la final, si llegan a la final, no me van a decir, ay, ese nada más va a la final, porque ni a la final pienso ir. Así, y tan simple, nadie me va a ver allá, así de fácil. Pero bueno, decíamos, pues ya vámonos, redes sociales, muchachos, y ya vamos. Muy bien, a mí me pueden encontrar como @ Alex de Rayos en Twitter, en Facebook como Alex Fénix, y nada más. A mí me encuentran en Twitter @ Gerardo Taker, Gerardo Taker con K, ya saben. PR lo encuentran en @ Pasión Rojiblanc. Y en Facebook, Diagonal Pasión Rojiblanc. Y a mí en Twitter me pueden seguir en @ Murdoc con K, Eras, con H, todo junto. Y en Facebook denle like a la página Murdoc Eras Cartoons. Ahí estamos subiendo cosas agradables, ¿verdad? Las columnas, cartones y demás. Y esperemos que haya uno nuevo festejando el pase a la final. Esperemos. Y también, si no van a ir a Zacatecas... Pues ya saben, ir al Rayo Pibil es opción, ¿no? Sí, el próximo viernes, 7:30. Ahí vamos a estar algunos necaxistas. Para que se junten y se echen sus chelas y unos tacos y cochinitos también buenos. Ok, pues ya. Vámonos, señores. Vámonos. La quiniela la ganó Murdoc otra vez, ya saben. Eso no hay novedad. Oiga, ¿alguna cancioncilla que quiera de salida, muchacho? A ver, te pongo play de una vez. Para que no pongas tus cosas. Dale, Bauros. Bye. Chao. Bye. nacido en la maldad. Lo que nos inspira.